de Fito Páez, que todavía no era conocido y luego lo fue. Fíjate, estudió guitarra con un bandoneonista y terminó siendo un grande. Yo también estudié guitarra. Me llevaron mis padres, todo igual, a 3 cuadras de casa, igual que él. Pero me llevaron a una guitarrista. ¿Entendés? Como la ciencia. Que yo también aprendí guitarra, pero... ¿Con una guitarrista? Claro, con un profesor guitarrista. Y no, sos una fracasada. Soy una fracasada, ¿no? Como yo. Ya no, ni me acuerdo cómo era, la tengo pobre la guitarra ahí. Eso cuando el nene tiene 10 años, señora. Si el nene o la nena ya tuviera 15, 16 años, usted ya está pensando en una carrera universitaria, a ver si el chango o la china le sale compositor o compositora. ¿Qué carrera habría que estudiar para ser compositor? Vamos a poner ingeniería, agronomía o composición musical. ¿Y composición musical? No, no. ¿Cuál entonces? No, así sos una fracasada. Tenés que estudiar agronomía. Quiero dejar todas las palomas. Compositor, intérprete, docente, trova rosarina, un grande, un enorme. Cuenta hoy quién es, Jorge van der Mole. Escúchame, ¿y después cursás agronomía? Sí, agronomía. No tuve posibilidad de seguir una carrera vinculada con la música en ese momento. Yo quería seguir haciendo composición en la escuela universitaria, lo que era el Instituto Superior de Música en Rosario. Sí. Pero bueno, no se pudo, terminé yendo... Con un dejo de melancolía. No, y vos sabés qué, si uno está conforme con su presente, sí, con todas las dificultades que pueda tener, pero de todas maneras está conforme con muchísimas cosas, agradece profundamente que las cosas del pasado hayan pasado del modo que pasaron. Distinta habría sido mi vida si hubiese estudiado sí, composición en la Escuela Universitaria de Música. Estoy seguro que habría sido todo muy distinto y como yo estoy muy contento con mi vida y con mi entorno, agradezco que no haya sido así, que no haya podido. Así que entré en una carrera que tenía que ver con la biología, que me interesaba mucho también, sí, y la terminé. Me costó un tiempo, pero la terminé. Me recibí de agrónomo en el año 81. ¿Y ejerciste de agrónomo? No. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el Pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Para ser compositor musical, agronomía, acá cerca de la radio, usted viene, se anota, dice, sí, buen día, ¿esta es la Facultad de Agronomía? Y listo. Listo, ahí está. Bueno. Pero el problema para mí es que yo que estudié composición y esas cosas, es que se destruye completamente la esencia de la música, porque vos vas, capaz que con idealización, ¿no? De que vas a aprender tal cosa o tal otra, y no, lo hacen tan riguroso que pasa a ser aburrido y terminas tocando las canciones que el profe te deja y las que él te dice, y no descubrís y no indagás tu propia música, ni tus propias melodías, ni tus propias canciones, porque no te dejan. Entonces, ¿yo qué hice? Frustrada, agarré y dejé la guitarra, no la volví a tocar más. No volví a tocar más la guitarra desde esas clases, tuve un año en clase de guitarra. En la Academia de Composición Musical, cuando te enseñan a caminar, te dicen apoyar primero el taco, después la planta y después la punta. A ver, ¿cómo es? Taco, punta, planta. Así te formatean la cabeza y terminas muchas veces perdiendo contacto, como vos usaste la palabra indagar, perfecto. Perder el tiempo, agregaríamos. Indagar, ver, posicionarse, y es una cosa de índole corporal, ir abrazando y rechazando la tarea del modo personal, del modo que tiene uno. Señora, este es un programa provocador, porque yo ya estoy escuchando los insultos de la señora. Nosotros provocamos el pensamiento. Además está decir que los oyentes después mandan a los chicos, o los chicos van a donde les parezca que quieran ir a estudiar. Pero en este rinconcito de orientación vocacional nosotros contamos cómo es la realidad. O sea, ¿qué pasa con los compositores reales, concretos, de carne y hueso? Ya lo hemos hecho con varios en este programa. Es cierto que con el tema del arte hay unas leyes distintas a las de, suponete, medicina. ¿Sí? Yo a mi médico le solicito que estudie un poco de medicina. Sí, antes que te hagan una operación del corazón. Claro, a mí me interesa que a él sí le formateen un poco la cabeza, Pero eso no quita que lo que estemos diciendo va más allá de lo que estamos diciendo. Ejemplo, otro ejemplo, Daniel Rabinovich, que nos dejó hace pocos meses, el humorista de Leloutier, el más conocido, el que todos queremos, que había estudiado Daniel Rabinovich, contador creo que era, o escribano. Escribano público. Ahí está, bueno. Así que chicos, anotando, si quieren ser cómicos, me estudian abogacía, ¿no? Para ser escribano hay que estudiar abogacía. Y ahí, en el aburrimiento, en el tedio insoportable de las clases de abogacía, te volvés cómico sí o sí. Tenés que contrarrestar todo eso con algo. Vos sabés que a veces el azar te acerca una idea, como a veces el azar te acerca una sonoridad, ¿no? Sí. Quiero decir, a veces predomina un sentido que uno tiene más o menos claro acerca de dónde quiere arribar, y en otros casos lo que emerge primero es la sonoridad de la palabra, cosa que pasa en lo poético en general, ¿no? Te hablaba del azar, Jorge van der Mole. Cuando le preguntan cómo componés, primero la letra y después la música, o primero la música y después la letra, y el tipo contesta con azar. Y mirá, el azar a veces te trae una letra y a veces el azar te trae una melodía. Y entonces, ¿pero cómo? Cuando uno se pone a tirar las ideas que decía Saborido, ¿qué es lo que produce que aparezca una idea y no otra? Uno no es autor de la idea que se le ocurre. Uno no sabe, señora, discúlpeme que me meta en su vida, usted no sabe lo que va a estar pensando dentro de 5 minutos. Y estoy identificado a Jorge van der Mole. Siguen conversando Eduardo Liberti y Jorge van der Mole hace menos de 2 años. Y Jorge van der Mole, también esto está disponible en internet, le dice a Liberti las cosas que admira de Fito Páez, de Baglietto, de Lalo de los Santos, los que formaron la trova rosarina de hace 30 y pico de años. Y finalmente le va a preguntar, ¿y de van der Mole qué admirás? Y acá yo me encontré con otra sorpresa más. Yo pensé que la terquedad, la porfía, era un defecto. Pero parece que no. ¿Y de van der Mole qué admirás? No, ¿sabes qué? La porfía y la tenacidad, básicamente, son dos recursos que yo tengo que los atesoro porque me sirven para seguir adelante, inclusive cuando las cosas no me salen. ¿En lo profesional? En todo, sí. Soy un tipo muy porfiado. ¿Qué sé yo? Hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo creativo en las cuales suelo empecinarme cuando algo no termina de salir. Hay algo relacionado con los lenguajes que a veces me desvela especialmente, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con lo poético o con lo musical. Hay muchas cosas que quedan ahí y después se retoman y se vuelven a abandonar y se vuelven a tomar en otro momento. Bueno, en algunos casos esa tenacidad ha dado sus resultados y en otro no. Hoy cuenta quién es Jorge van der Mole. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto, sí. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Porfía, señora, porfía significa terquedad, obstinación. Eso está diciendo. Sos terco, nene, Sí, ¿y qué? Igual que van der Mole, Chicos, anoten. Eso es lo que dice la ciencia. A usted después le parece que no hay que ser obstinado, que hay que ser flexible en los pensamientos, pero la ciencia nos está indicando claramente que para alcanzar el éxito, en algunos casos viene muy bien la obstinación, la terquedad y la obsesividad, Porque hay gente que anda diciendo que esas cosas no están bien. O sea que yo viví engañado. Viviste luchando contra tu terquedad al dope. Sí, técnicamente hablando es así como vos decís. Sí. Bueno, ¿qué más? Nos quedan un segundito. Vamos a escuchar, mira, no sé cuánto tiene que ver, audio 92, Antonella. Un minuto 30 nomás, un detallecito, estudiando estas cosas que yo estudio, estos audios que descartamos. Estaba escuchando la historia y la semblanza de Hernán Cortés, un tipo que a mí me resulta despreciable, pero que los españoles admiran mucho. Por ejemplo, el señor que estaba dando esta charla en la Fundación Juan March, después en el blog le pongo el nombre del conferencista. Un detalle me llamó la atención, que una de las... Bueno, que lo diga él y después lo comentamos. Cortés tuvo a su favor muchos elementos, pero también tuvo en contra otros que lo superó. Elementos a su favor: el hecho de que tenía una gran superioridad militar. Eran hombres que estaban muy bien pertrechados, que llevaban armaduras, que, sobre todo, fundamental, eran jinetes, montaban a caballo. El caballo no se había visto nunca, y entonces los caballos daban una impresión de moverse a una velocidad y una rapidez trepidante que no se había conocido y que eran como rayos en medio de una batalla. Tenía además armas de fuego. Esos disparos, ¿no?, donde salía una especie de trueno, pues ejercían un efecto terrorífico. Y luego tenía a los perros, ¿no?, que se lanzaban los perros de combates que habían sido ya empleados con mucho éxito y con mucha crueldad, por cierto, por Vasco Núñez de Balboa en el Darién, en el actual Panamá, ¿no? Con todo esto, armamento, caballos, artillería y perros, la superioridad militar sobre los mexicas era enorme, era tremenda, ¿no? Porque ellos combatían con unas armas muchísimo más endebles, ¿no? Armas hechas bien de madera o bien las láminas de obsidiana, que eran frágiles, que eran quebradizas. Además, no estaban acostumbrados a una guerra en la cual se mataran allí directamente unos a otros, sino que eran unas guerras de captura, eran las guerras floridas para capturar prisioneros, no para matar a la gente. Y por lo tanto ellos tenían tendencia a capturar a los españoles y no matarlos allí sobre el campo de batalla, cosa que los españoles no hacían naturalmente, sino que iban a matar a aquellos que se les oponían. Así que ahí apareció finalmente el caballo. Encontramos el caballo. Y esta idea inquietante, ¿no? La verdad es que no había tomado conciencia. Los americanos, si no hacía falta, no mataban a los enemigos, no los exterminaban. Los españoles, bestias, sí, los mataban. Había un plus, no era solamente definir quién iba a tener la supremacía, sino había un ánimo de exterminar. Eso no es americano, es europeo, es occidental, es romano, me permito decir, saludo a los amigos de Italia que nos escuchan, me refiero al Imperio Romano. Incluso eso no es alejandrino, no es de Alejandro Magno. Alejandro Magno, si bien tenía actos de crueldad muy grandes, el tipo, una vez que estaba definida la batalla, bueno, ya está, listo, te gané, bueno, sos muy bueno peleando, hermano, así que quiero que trabajes conmigo, quiero que vos seas el gobernador de este lugar. El que era el enemigo no lo quería exterminar. Y me parece que en nuestros días estamos viendo ánimos de exterminio a los que no piensan como nosotros. Este avasallamiento occidental es de alguien que tiene horror a perder y que alguna vez que perdió hace 5 años, todavía hoy no lo olvida y quiere vengarse. Eso estamos viviendo en algunos lugares muy cercanos a esta radio. ¿Y qué más? Yo me quería recordar una cosa que se dijo al pasar. Una cosa que decía Heráclito, es tal vez anticipo de algún próximo programa. Heráclito es un tipo anterior a Occidente, anterior a Sócrates. Entonces nosotros desplegamos nuestras antenas de vinilo y decimos, a ver qué se veía antes que apareciera esta cosa de que hay una sola verdad y hay una sola cosa que está bien, este moralismo que es Occidente. ¿Qué se decía antes? Heráclito decía, además de eso de que nadie se baña en el río 2 veces, qué sé yo, en el centro del mundo hay un niño que juega. ¿Viste cómo te sale la sonrisa aunque no quieras? En el centro del mundo hay un niño que juega. En el modo en que yo la miro a usted, señora, en el modo en que usted me mira a mí, en el modo en que hacemos en el programa, en el centro de este estudio, ojalá haya habido dos niños que juegan. Juegan sin por qué, ni para qué, ni por supuesto tiene que tomar conciencia de que están jugando. ¿Qué hace Occidente? Occidente dice, toma conciencia de lo que estás haciendo. Date cuenta que estás jugando. Así mejoras tu forma de jugar. ¿Pero cómo sería mejorarla y llevarla a la definición de bien que te dice el rey? Fíjate, ¿qué hace la New Age? La New Age es más sabia que Occidente y no quiere mejorar tu juego. Pero, sin embargo, le queda todavía la tara occidental, si me disculpa, de decir, toma conciencia de que estás jugando. Ahí se ve el rastro de la cultura occidental, aún en la New Age, en estas espiritualidades modernas, ¿no?, que intentan salirse de este avasallamiento, de este control, de esta neurosis, en definitiva, que tanta angustia produce. También la New Age dice, toma conciencia. Heráclito, antes que Occidente, antes que la New Age, decía sencillamente, en el centro del mundo hay un niño que juega. No valora, no opina, no lo felicita al niño, ni tampoco le regala un caramelo por jugar. La bruja de las palabras. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada. Año 2016. Programa número 235. Pero que nunca, que una idea que tienen o la vocación que han elegido los haga sufrir y los vuelva resentidos. Nada más. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy. Tener fe cuando veas ejércitos de generosidad, cuando veas multitudes dignificando la condición humana. Eso me dará las pruebas de la verdadera fe, que no es aquella, que solo disfraza la ceguera frente a una humanidad que no hace más que acordarse de sus dioses cuando llega la enfermedad o el infortunio. La Bruja de las Palabras, octava temporada. Sigue así, te dice ella, y por ahí nosotros no queremos seguir así. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. La esperanza es solo una forma amable del miedo y de la impotencia. No me hables de esperanza. Hay que poder ser egoísta. Hay que pasar delante de un tipo que está lastimado, herido, y seguir de largo. Hay que tener una capacidad, una trayectoria en la vida. Se generó un músculo, digamos. Sí. Y ese músculo, para que esté ahí, necesariamente tiene que ser ejercitado. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas. No lo olviden nunca. Operación técnica: Antonella Pepe. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Va a decir, tengo que perder porque así voy a ganar. Ese es el caballo que está perdido. Exactamente. ¿Quién fue? Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.